blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. Hola, qué gusto me da saludarles en esta fría mañana de otoño. Ah, no, es que acaba de comenzar esto, ¿no? Estoy muy contento porque este es el tercer episodio del podcast del blog Conciencia y más emocionado aún porque va a ser un tema súper, súper bonito que a mí me llama muchísimo la atención y que quizá es el tema central del cual gira todo después alrededor, todo lo que puede ser, al menos por el momento, Join the Know. Pero permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Morales Trejo, soy biólogo y soy la persona que dirige Join the Know. Y tengo el gusto de presentarles también a Stephanie Villalba. Steph, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Se nota tu emoción con este tema bastante en el tono de tu voz. De este lado no es una fría mañana, aunque ya sea otoño. Soy Stephanie Villalba, los saludo desde los Tuxtlas. Soy editora del blog Conciencia. Y sí, esta semana nos toca un tema muy, muy interesante. Como bien decía Juan, es el tema central de Join the Know, podría decirse. Pero dejo que Juan se los presente ya que está tan emocionado. Tiene razón, Steph. Ya no la voy a hacer de emoción. El tema es el que le dio origen a la entrada del blog Las interacciones de los pequeños seres vivos de Anton van Leeuwenhoek al Foldscope. Así es, amigas y amigos, este podcast va a estar dedicado al microscopio de papel y creo que en esta ocasión, si no me equivoco, va a ser al revés la dinámica, contrario a lo que fue un poquito de Nahash, la serpiente con patas, donde básicamente yo le preguntaba a Steph, porque ella era la súper apasionada del tema de las serpientes, creo que ahora va a ser al revés, o no lo sé, Steph, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a platicar esto? Pienso que tienes razón, Juan. En esta ocasión yo soy la que va a preguntar las dudas como si fuera parte del público, ya que tengo una noción, por supuesto, porque es el proyecto en el que participo junto contigo, pero pienso que tú eres el experto aquí en el Foldscope, sobre todo en México. Entonces, ¿estás listo para las preguntas? Me parece una muy buena idea que empiecen las preguntas. Y sabes, la verdad es que se siente bonito que te digan que eres una persona experta en algo y que más que en México. La verdad es que, bueno, y no se tome como modestia, pero yo creo que todavía me faltan aprender muchísimas cosas que se pueden hacer con el microscopio de papel Foldscope, pero estamos en un camino que parece prometedor. Así que bueno, que empiecen las preguntas, ¿qué te parece? Bien, Juan, la primera pregunta pienso que es sencilla, pero nos puedes dar un montón de información solo con esa pregunta. Y esa sería, ¿qué es un Foldscope? Cuéntanos sobre el Foldscope, ¿qué es y cómo inició? ¿De dónde viene la idea? Un Foldscope es un microscopio de papel que se puede doblar como si fuera un juguete de origami. La idea la toman desde el año 2010, más o menos, a partir de unos bocetos que hacen Manu Prakash y Jim Cebulski en el laboratorio de bioingeniería de la Universidad de Stanford. En el sitio de foldscope.com, en una parte dedicada a la información del proyecto o del microscopio como tal, está escrita esa parte en la que comienzan con el desarrollo de un microscopio que estaba inspirado en aquellos que hacía Anton van Leeuwenhoek. Si han tenido la oportunidad, entren a Wikimedia Commons y busquen los microscopios de Anton van Leeuwenhoek y van a ver que eran básicamente una placa de metal que podría caber muy bien en nuestra mano, un tornillo con una punta afilada y en esa punta afilada se ponían las muestras a observar a través de una lente que, como sabemos, Anton van Leeuwenhoek pulía. Estos microscopios, aparentemente sencillos, eran realmente muy, muy útiles para hacer observaciones y se inspiran mucho en este tipo de microscopios para diseñar un microscopio sumamente portátil, eficiente y además barato. Entonces, para la cuestión que tiene que ver con el aspecto económico, hicieron, pues ya sabes, una investigación sobre qué tipo de materiales se podían utilizar para reducir costos y además también para conocer qué tipo de materiales utilizar para hacer una lente que fuera lo suficientemente potente y además que siguiera dentro de este concepto de hacer una cosa bastante económica. Entonces, el microscopio de papel foldscope es eso, un microscopio óptico que se puede doblar como si fuera un juguete de origami para darle su forma original. No es más grande que una libreta de tamaño italiano para quienes estamos aquí en México. Y es extremadamente útil y potente. Es un instrumento de trabajo. Realmente lo es, aunque parecería un juguete a primera vista. Aquí hay un aspecto que me gustaría dejar claro desde ahora, que es el principio, y que tiene que ver con la cuestión económica, los costos del microscopio de papel foldscope. En el artículo que publican Manu Prakash, James Cebulski y James Clements en la revista PLOS ONE en el año 2014, o sea, de 2010 a 2014 es el desarrollo de esta idea, este proyecto, una tesis de doctorado también. Y cuando en 2014 se publica el artículo, se menciona claramente ahí que la idea de un microscopio que cueste sumamente económico por partes y estas partes estén compradas al mayoreo, entendámoslo aquí en México, al mayoreo, así en un lote grandote, realmente salía muy económico. Al punto de que por cada parte, o es decir, la suma de las partes para hacer un solo microscopio, tomando en cuenta que compramos todo al mayoreo, te daba un costo total aproximado de casi $1. Sin contar, por supuesto, todos los aspectos involucrados con el manejo de esos materiales para transformarlos en algo. Claro está que como tal no cuestan un dólar, sino que esa es la idea principal, que fuera un material sumamente barato por unidad, pero contando que los materiales se compraron por mayoreo y salieron bastante baratos. Hay una parte en la que ellos establecen que una vez ya fabricados los microscopios, el precio de cada uno es de aproximadamente casi $2, que sigue siendo muy muy bajo, un precio muy accesible. Para las personas que han visto alguna vez el microscopio aquí en México a través de nuestros canales, se han dado cuenta que el precio que está estipulado en el kit más sencillo no tiene nada que ver con $2, pero yo creo que de aquí podrían salir otras preguntas. Nada más quería dejar puesto este tema. Claro, Juan. Oye, ¿y crees que podrías decirnos cuánto cuesta aproximadamente un microscopio que tenga la misma capacidad que un foldscope aquí en México, por lo menos? Esa sería una pregunta interesante, pienso. Pero además de eso, a mí me gustaría saber, tengo una noción, pero pienso que tú nos puedes explicar mejor sobre a qué área estaba destinada el foldscope originalmente, precisamente por estos dos puntos que tú mencionas, que es el costo para producirlo y la portabilidad. Hay un propósito detrás de estos dos objetivos, ¿no? Yo recuerdo haber leído que tenía que ver con principalmente áreas de la salud, llevarlo a sitios donde iba a ser una herramienta útil para identificar enfermedades más rápido. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, mira, un estereoscopio, que son los microscopios más simples, por decirlo de una manera, regularmente cuesta uno de una calidad pues más o menos buena, sin mencionar marcas, entre unos 5 mil y 8 mil pesos. Y eso como para que funcione uno solo. De hecho, algo que le menciono a las niñas o los niños y a las personas adultas que asisten a los talleres Conquistando el Microcosmos, sí, ya sé que esto va a parecer un gran comercial del microscopio, pero amigas y amigos, el microscopio y las actividades que hacemos con el microscopio, las que son de paga, así como venderlo, es lo que precisamente nos permite funcionar a Join the Node en general. Pero bueno, volviendo al tema, les platico que estos microscopios pues son relativamente costosos, digo. Tener al menos 5 mil pesos a veces no es tan fácil, ¿no? Imagina, y si lo queremos comprar para una escuela pública, Sabemos que hay algunas limitantes económicas y solo uno, solo un instrumento. Entonces, esto es definitivamente algo que viene que el microscopio de papel, o para lo que el microscopio de papel, Foldscope, es un parteaguas, ¿no? Hacer accesible una herramienta muy emblemática de la ciencia a cualquier persona, que sea accesible económicamente. Ahora bien, respecto a lo que me preguntas, cuál era originalmente el plan? Bueno, originalmente el plan, así como tal, lo esencial es una herramienta de bajo costo accesible a cualquier persona. Es lo más esencial. Y en este caso no importa el campo, pero sí menciona en alguna entrevista por ahí Manu Prakash que el microscopio, pues tenía la intención de destinarlo a lugares remotos en los que no se pudiera tener acceso a instrumental de diagnóstico. Y es que, bueno, Manu Prakash es de la India, un país que, al igual que el nuestro, tiene carencias y necesidades. Y por supuesto, el acceso a la ciencia y a las herramientas de la ciencia en algunos casos es costoso. Entonces, él mencionaba que incluso el microscopio se podría utilizar en diagnóstico de enfermedades, ¿no? Directamente en el campo. Y el plan de hecho incluía generar versiones de este microscopio con lentes específicamente diseñadas para identificar microorganismos que causantes de enfermedades, así como para trabajar otras cuestiones, ¿no? Incluso por ahí se llegó a mencionar trabajar con un microscopio de papel que pudiéramos, con el que se pudiera trabajar con la fluorescencia. En fin, desarrollos que realmente estaban orientados a los campos de diagnóstico. Sin embargo, lo que sucedió es que cuando se da a conocer esta herramienta, y es algo que pudimos ver en redes sociales, en internet, a través de videos, por ejemplo, es que el microscopio se empieza a adoptar y a promover en espacios de educación o espacios educativos. Y claro, es hacer accesible una herramienta. Hoy en día, alrededor del mundo hay diferentes personas, incluidos nosotros aquí en México, haciendo la labor que en algún momento vislumbró Manu Prakash, ¿no? Entregar el microscopio, distribuirlo para que personas lo ocupen, no solamente ahora en el campo del diagnóstico, sino en una infinidad muy variada de aplicaciones en las que puedes ocupar un microscopio óptico como tal, y en las cuales ahora el microscopio de papel Foldscope también se ha vuelto parte. Entonces, sí, el origen fue el origen fue en algún momento dedicarlo a cuestiones de diagnóstico, ¿no? Y precisamente para dotar al personal médico y al personal científico de una herramienta de bajo costo útil. Y siempre lo subrayo, una herramienta de trabajo. De hecho, para no dejar ahí nada más esta parte de las aplicaciones del microscopio, actualmente el sitio web de foldscope.com está siendo rediseñado, le están dando por ahí una manita. Y en foldscope.com, diagonal publications, pueden encontrar una lista de artículos organizados por categorías en los cuales se ha utilizado el microscopio de papel, empezando por el diagnóstico, salud animal, agricultura, educación, sanidad e higiene, salud pública y promoción de la salud, biodiversidad, aprendizaje automatizado y temas misceláneos. Y por cada una de estas categorías hay una buena cantidad, una cantidad muy respetable de artículos publicados al respecto. Entonces, por ahí si le quieren echar un ojito, dénselo. Yo creo que vale mucho la pena. Una herramienta que se concibió para algo, pues quizá un uso muy específico, que no creo, es un microscopio, o sea, el microscopio lo podemos ocupar de muchas formas, pero que ahora con un sustento de investigación, con artículos, podemos decir, lo podemos ocupar para muchas cosas. Claro, Juan, entre las últimas aplicaciones que he visto que están en tendencia para el Foldscope, se encuentra la identificación de parásitos, principalmente en veterinaria, garrapatas y esa clase de vectores, no solo para mascotas, sino fauna silvestre. Entonces se llevan el fluoroscopio e identifican directamente en campo. Y otra también para identificación de esporas, esa clase de estructuras pequeñas que requieren ampliación. Vi a un biólogo, no recuerdo ahora su nombre, pero podemos dejar el link como siempre ahí abajo, que se lo llevó a una selva, me parece que de Costa Rica, y entonces probó un poco como su durabilidad en condiciones de humedad y demás. Esto porque, por lo que entiendo, tiene un LED, ¿no? Es la luz que permite la observación de la imagen. Pienso que esa es otra pregunta importante. ¿Puedes contarnos cómo funciona el fluoroscopio o un microscopio en general? Bueno, para mí sería más fácil explicar cómo funciona el microscopio de papel foldscope. Y es que, en términos generales, los demás microscopios, los convencionales, por así decirlo, tienen una infinidad de formas y por lo tanto también sus usos ya son muy variados. Pero en general, por ejemplo, bueno, no en general, sino, por ejemplo, me tocó utilizar uno ya cuando estaba terminando mi tesis de licenciatura. Un estereoscopio, típico de dos oculares, ya sabes, en donde colocamos nuestros ojos, se llaman oculares, hacia un solo objetivo, posiblemente tenía dos, pero dirigidos hacia el centro, y es que no lo podía yo estar hurgando tanto, no fuera a descomponerlo, y ojo con eso, descomponer un microscopio de este tipo era uno de la marca Zeiss. Son costosos, realmente los precios son muy elevados. Este ya tenía una iluminación de luces LED que me recordaban mucho a los tentáculos del Doctor Octopus. Los podías mover estas luces LED a la posición que tú quisieras porque el cable era de estos semirrígidos y lo puedes dejar ahí puesto. Entonces, a lo que voy es, los microscopios en general tienen la luz transmitida y tienen luz reflejada. La transmitida básicamente es una luz que va a atravesar a tu muestra y la reflejada es aquella que va a venir, digamos, de arriba hacia abajo. Desde donde están los objetivos, que son los lentes que enfocan. Entonces la luz reflejada está puesta cerca de la posición de los objetivos para iluminar la muestra que está abajo. Y la transmitida está por detrás de la muestra. Entonces, como la observación a contraluz de los microscopios de Anton van Leeuwenhoek eran de luz transmitida, y la luz transmitida pues era la luz del sol. Pasaba la luz a través de la muestra, después del lente y después del lente hacia tus ojos. El microscopio funciona así, el foldscope tiene una lente, colocas las muestras y después a contraluz observas. Quizá está de más, pero es bueno mencionarlo. Las muestras o las cosas que tú quieres observar de preferencia ya deberían de estar tratadas o manejadas para que sean translúcidas y puedas obtener buenos detalles. Y es que vuelvo a lo mismo. Este microscopio tiene la función de un microscopio óptico. O sea, va más allá de un estereoscopio. Los estereoscopios no estoy tratando de decir que no funcionen o hacerles el feo, pero los estereoscopios son para mí unas lupas muy potentes. Los microscopios ópticos son aquellos que regularmente vemos en los videos de científicas y científicos haciendo algo en las películas. Estos súper conocidos porque tienen los objetivos muy, muy saltones, ¿no? Como unos tubitos en donde pones el portaobjetos y descubres algo. Regularmente es lo que vemos en los videos, ¿no? Estos precisamente son los que tienen un gran poder de aumento de los objetos que pones y básicamente son ya cosas muy pequeñitas, tejidos, preparaciones de bacterias, etc. Y cuando necesitas tener un aumento de más allá de 100x, es decir, más allá de 100 aumentos, necesitas colocarles aceite de inmersión para que la lente, cuando entre en contacto con el objeto, pueda hacer bien su trabajo y entonces tengas un aumento de los objetos bastante bueno. Bueno, en este caso el microscopio de papel tiene 140 aumentos, 140x, permitiéndote observar objetos de hasta 2 micras de tamaño, sin aceite de inmersión. Y esto es gracias a la lente que fue fabricada a partir de diferentes materiales. La verdad, los nombres de estos materiales son un pequeño trabalenguas, pero lo pueden consultar en el artículo de Foldscope publicado en la revista PLOS ONE del año 2014. Ahí van a encontrar los materiales que se utilizaron para las lentes. Y bueno, con 140x de aumento, puedes hacer observaciones de tejidos, de células, etc. Por ahí en nuestro canal de YouTube colocamos una observación, perdón, un video en el que hacemos una observación y conteo de glóbulos rojos en una cámara de Neubauer. Entonces, realmente es muy útil. Y volviendo a lo que les estaba comentando, sin aceite de inmersión, puedes hacer este tipo de observaciones. Luz transmitida, ¿cuál? Luz del sol, la luz LED de un teléfono, un foco, una lámpara de mano, etc. Pero hay accesorios de Foldscope Instruments que son muy útiles y hay uno que es la lupa LED. Es una lupa pequeñita, no es más grande que la palma de la mano le voy a decir así, de un mexicano promedio. Espero que no todos seamos tan pequeños como yo, pero realmente cabe en la palma de tu mano. Es una lupa pequeñita de un muy buen aumento, está entre 4 y 10x aproximadamente, pero tiene una luz LED que colocas por detrás del microscopio con unas piezas que se llaman acopladores, que tienen imán, están imantadas para que todo se quede pegadito. Y gracias a este foquito, te lo puedes llevar a campo, a donde tú quieras, usa dos pilas de tipo botón y haces observaciones con pocas condiciones de luz. Y algo que me gustaría agregar a esto y que creo que es un plus, es que a diferencia de cualquier microscopio o estereoscopio, el Foldscope realmente es tan sencillo al ser de papel plastificado, o sea, lo puedes mojar, no le va a pasar nada. Se te puede doblar en la mochila, no le va a pasar nada. Se te puede caer accidentalmente y ponerle el pie encima, no le va a pasar nada. O posiblemente no le suceda nada porque la lente es muy pequeña. Y ni siquiera necesitas cables, o sea, no necesitas electricidad para poder utilizarlo al ser su fuente de luz principalmente la luz del día. Entonces, esto creo que realmente le da un plus, un añadido a esta herramienta de trabajo. Y que, claro, tú lo viste, te la puedes llevar a campo y no importa qué tipo de campo sea, sea la selva o el desierto, seguro que te va a funcionar. Bien, Juan, qué bueno tener esta información general sobre cómo funciona el microscopio de papel. Ahora, otra cosa que yo quería mencionar, si bien el objetivo inicial de la propuesta del Foldscope iba dirigida hacia problemas de salud pública y ahora, como mencionamos, está insertado en áreas como la biología, pienso que también es importante mencionar otro uso que se le está dando más en la vertiente que tú estás yendo, y eso es la divulgación de la ciencia, ya que los costos del Foldscope son bastante bajos a comparación de las otras opciones en el mercado, es una forma viable de acercar a los niños en las escuelas públicas, como tú mencionabas, me parece que al inicio, a esta herramienta que puede servirles para acercarse a la ciencia. Es un primer acercamiento a ellos, a estructuras que tal vez no podrían observar de otra forma más que con esta herramienta de bajo costo. En ese sentido, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué hace YoIndieNotes, a qué se dedica, alguno de los talleres que se han impartido en la iniciativa? Pues ha habido una infinidad de actividades que se han hecho con el microscopio de papel aquí en Join the Note. Y es que desde 2019 comenzamos a implementar talleres de acercamiento a esta herramienta. En algún momento lo que hicimos fue sesiones en las que las personas pudieran armar el microscopio y después aprendieran a hacer de forma sencilla algunas preparaciones para después observarlas. Eso incluía que después de que las prepararan, pudieran colocarlas en el microscopio y tomarle fotografías con un dispositivo móvil, fuera una cámara de un teléfono o una tableta. Sin embargo, después de que nos involucramos con el banco de proyectos de la red SDSN, nosotros estábamos estableciendo un proyecto de actividades en los que capacitaríamos a maestras y a maestros de escuelas rurales para que pudieran enseñarle a las niñas y a los niños cómo utilizar el microscopio de papel en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, después de pues atravesar por toda la pandemia y el proyecto quedarse detenido de cierta manera, porque esto implicaba que nos íbamos a mover a las escuelas rurales, comenzamos a pensar otra forma de desarrollar el trabajo con el microscopio. Actualmente lo que tenemos como propuesta son sesiones de trabajo en las que se desarrollan mini proyectos a través de varias sesiones. En las primeras sesiones lo que hacen las personas es conocer el microscopio, sus usos básicos y siempre, digamos, después de cada sesión se van con tarea. Y el objetivo de estas tareas, ya sea para la infancia que asista a los talleres o las personas adultas, es que desarrollen un mini proyecto durante los días en los que no nos vemos y al regreso puedan realizar exposiciones al respecto de lo que trabajaron. Y estos trabajos tienen que estar relacionados, claro, nosotros les orientamos para que desarrollen algo relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible que están, digamos, incluidos en el proyecto Conquistando el Microcosmos. Este proyecto contempla cuatro objetivos de desarrollo sostenible. Involucra educación de calidad, reducción de desigualdades, vida de ecosistemas terrestres y acción por el clima. Entonces, en las actividades que se llevan a cabo, se orienta a que las personas hagan una breve investigación que les sirva, uno, apropiarse del microscopio como herramienta a través de la práctica y de la generación de dudas, y otra, que las actividades que realicen les ayuden a responder o a tratar de acercarse y a generar información respecto a los objetivos para el desarrollo sostenible. Y hay algo más, por ejemplo, en el caso de que se lleven actividades gratuitas con el microscopio, por ejemplo, actividades en centros públicos municipales, lo que hacemos es llevar un conjunto de microscopios de exhibición, ya llevamos muestras preparadas de preferencia y algunos materiales sencillos, fáciles de manejar para hacer una preparación rápida con las personas que asisten y de esta manera vean un funcionamiento muy cercano del microscopio de papel Foldscope. Y es que bueno, aunque el precio es muy accesible para comparado con lo que serían los microscopios convencionales, pues regularmente cuando una persona llega a una actividad gratuita no espera gastarse, no sé, 160 pesos, que es lo que cuesta un kit sencillo del microscopio, que es nada más el microscopio, con algunos cuantos accesorios, lo básico. Entonces lo que hacemos es que a través de estas actividades que son gratuitas, que son demostrativas, las personas pueden entrar en contacto con el microscopio, juegan un momento con él y además se dan cuenta de que es algo que no se daña, o sea, a pesar de que pasa por las manos de los niños, lo juegan, lo doblan, interactúan mucho con el microscopio, se dan cuenta que no es algo que se pueda romper, algo que se pueda dañar, incluso si se llega a caer o lo tiran o algo, no pasa nada. Entonces, eso realmente es bastante, bastante bueno y las personas conocen de cerca el funcionamiento de un microscopio y además conocen lo que podrías observar a través de un microscopio. Hay una actividad súper sencilla, súper atractiva que a las personas les llama mucho la atención, que es la observación de las capas de los cubrebocas. Y es que pueden ver a través del microscopio cómo se entretejen las fibras del cubrebocas y esto nos ayuda a incluso a generar conciencia, más que nada ahora que tenemos la pandemia, del uso importante, el correcto uso de un cubrebocas adecuado, ¿no? Con diferentes capas, que se pueda ver cómo se entrelazan las fibras, etcétera, para ir comprendiendo más todo esto que nos explican de cómo podríamos proteger a los demás cuando nos ponemos un cubrebocas, etcétera. Pero estas son actividades que, aunque gratuitas, no dejan de estar orientadas hacia la divulgación de la ciencia y que giran alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y más que nada que tienen que ver con la educación de calidad y la reducción de las desigualdades. En este caso, refiriéndonos a que cualquier persona debería tener acceso a un microscopio o al menos un momento para poder jugar con él y aprender un poco. Entiendo, Juan. Entonces, esta es una herramienta que ha ayudado a un sinnúmero de personas a acercarse a la ciencia, no solo en México, sino seguro en otros lugares donde se utiliza con estos mismos fines. Yo ahora tengo otras más preguntas todavía. En realidad creo que esto fue más una entrevista que un podcast, pero bueno, así tenía que ser, ¿verdad? Y bueno, la primera pregunta que yo quería hacerte de esta sección es, cuéntanos la historia de cómo te topaste tú con los folk del, perdón, con los Foolscops, cómo llegaste o cómo llegaron ellos a tus manos. La otra pregunta, Juan, es cómo le hace una persona para acceder a un Foolscop. Digamos que yo quiero hacerme de uno de forma personal, que no quiero asistir a uno de estos talleres de los que tú haces mención. ¿Cuál es la forma para conseguirlo aquí en México? Y la otra pregunta va con respecto a los mismos talleres que mencionas. ¿Hay alguno programado? ¿Se tiene que acercar alguien a ti? ¿Es solo para escuelas? Cuéntanos un poco más sobre los talleres. Pues el acercamiento con el microscopio de papel consistió, digamos, como que en unir varias pistas. Y es que desde que estaba estudiando la universidad, te estoy hablando antes de culminar mi carrera en biología, que fue en el año 2015, yo me dedicaba a vender lentes de estos que se ponen junto a la cámara de tu teléfono para hacer amplificaciones macro. Quizá quien esté escuchando este podcast reconoce qué tipos de lentes son. Son unos lentes realmente muy sencillos, pero que ayudaban a ampliar las imágenes. Entonces, cada vez que yo buscaba lentes para ir ofreciendo, digamos, una mejor calidad en lo que quería vender, porque bueno, no a todas las personas les pasa, pero varios queremos emprender desde la universidad, pues para pagarnos las cosas, ¿no? Ya sabes, los propios gastos. Y siempre me encontraba publicaciones que hacían referencia a microscopios, pero realmente yo no les prestaba mucha atención porque para mí era una cosa como un tanto extraña, ¿no? Es decir, ¿cómo un microscopio puede ser muy sencillo y pegarse al teléfono? Porque era lo que alcanzaba a leer y además comenzaba poco a poco a hacerse la publicidad del microscopio de papel Foolscope. Entonces, oficialmente el paper, el artículo de este microscopio se publica en 2014, ya había un poquito de trabajo previo en redes sociales y esto ya era en 2015, de lo que te platico de los lentes. Y es después cuando estaba también estudiando la maestría, donde de nueva cuenta buscando lentes, algún lentecito para ponérselo al teléfono y jugar con él a tomar fotografías macro o cosas más pequeñitas. Volvía yo a toparme publicidad de este tipo y me llamaba la atención, pero no le no le me llamaba la atención, pero no le prestaba demasiado interés. Sino que fue hasta que empecé a dar clases, porque yo también doy clases actualmente de ciencias naturales en una escuela primaria. Entonces, ahí en un evento que hubo de divulgación de la ciencia, una amiga que se llama Adriana, mencionó de nuevo el microscopio de papel que existía, ¿no? Y dije, cada vez que alguien lo mencionaba, siempre volvía en mí esos recuerdos de cuando había leído aquello. Y te hablo que esto fue en 2019, sí, fue a finales del año 2019. Entonces, yo tenía recuerdos de esto desde el año 2015. Y entonces me dediqué a buscar, porque dije, ya son demasiadas coincidencias de que las personas mencionan que existe algo o lo han visto en algún lugar. Y yo creo que ya estaba funcionando muchísimo mejor la herramienta publicitaria de Foolscope Instruments porque directamente me mandó a su página. Entonces me dije, ¿será este o no será este? Vi su tienda en línea y me compré un microscopio. En ese entonces, Foolscope Instruments distribuía todavía un kit que se llamaba Deluxe, que es una caja de metal con accesorios y que trae el microscopio de papel, algo costosa para lo que realmente costaba el microscopio como tal en la publicidad, pero los accesorios, la caja y todo esto lo valían. Recibí el microscopio aquí en México, me puse a jugar con él y me encantó. Realmente siempre he tenido esa afición de jugar con las cosas que amplifican otras y el microscopio cumplía me cumplía muchas perspectivas, ¿no? Y dije, esto me gusta. Y la cuestión es que empecé a andar con el microscopio por todos lados y se lo mostraba a amigas que andan también en cosas de divulgación, en redes comunitarias de trabajo en huertos, etcétera, y me animaban a que diera talleres con ese tipo de microscopios. Entonces comencé a traerlos a México Y eventualmente formalicé una colaboración con Foldscope Instruments para distribuirlos de manera legal y autorizada por ellos aquí en México y hacer uso pues de todo su material gráfico y todo esto y realmente hacerlo más formal. Y los espacios que empecé a utilizar fueron espacios, ya sabes, donde rentas un lugar por un par de horas o tres, anuncias los talleres y la gente empieza a llegar. Al principio eran muy poquitas personas, ¿no? Había un boom, claro, de mis amigas y amigos que le decían a otros y llegaban varias personas a los talleres, pero después, cuando realmente ya no había quien más reconociera esta herramienta, los talleres eran de poquitas personas y así empezamos a avanzar poco a poco. La cuestión es que se atraviesa la pandemia y bueno, es un gran cambio, se tienen que hacer muchas cosas diferente. Y aquí contesto la otra pregunta. Empezamos a circular el microscopio a través de canales de e-commerce muy conocidos aquí en México. Uno de ellos es Mercado Libre y otro es Amazon, Amazon México. Entonces, a través de esos dos canales comenzamos a distribuir el microscopio. Eventualmente hicimos nuestra página de ventas, ya como tal, que es www.elnodo.trade, trade, comercio en inglés. Y ahí es donde están disponibles los microscopios y los kits para quien quiera comprar uno y se encuentre en alguna otra parte del país, directamente ahí lo compra. Es muy económico, en algunos casos los envíos ya están incluidos. Y así comenzamos con la distribución. Aparte, por supuesto, está la posibilidad de que organizaciones como, pues, cuestiones de gobierno, escuelas, colectivos de divulgadores, de divulgación de la ciencia, etcétera, nos contacten directamente o me contacten directamente. Y entonces, en ese caso, se les ofrecen precios más accesibles porque básicamente lo que sí les informamos es que el microscopio es lo que nos ayuda a funcionar como Join the Nose, gracias a los ingresos, pero también les comunicamos que es nuestro interés que ellos tengan la herramienta y siempre se llega a un acuerdo para que tengan los microscopios. Muchas veces les incluye asesoría ya gratuita para que hagan el aprovechamiento máximo de este material y por lo demás, como quizá algunas personas ya lo saben a través de nuestras redes sociales, los ingresos captados con el microscopio pues sirven para las cuestiones operativas de Join the Node, pagos de sueldos y también, por ejemplo, para hacer el guardadito, para hacerle los pagos a las autoras y autores del blog Conciencia. Entonces se les da una remuneración simbólica por ahora, pero siempre confiamos en que les podremos dar un poco más. ¿Y qué otra cosa? Pues nada, realmente cuando una persona dice, no puedo tomar un taller con ustedes, les damos las posibilidades incluso de que los puedan tomar en línea. De hecho, la pandemia nos hizo considerar nuevas opciones y esas fueron hacer los talleres en línea. Inicialmente, lo que hacíamos era sesiones un poco estáticas, es decir, nos conectábamos una vez, les enseñábamos a usar el microscopio, se ponen así las muestras, tienes que hacerlo así y luego listo, arréglatelas. Y si tienes dudas, nos contactas. Actualmente estamos trabajando en un nuevo modelo de talleres para que ya esté por escrito, ya esté totalmente listo y es lo que vamos a empezar a ofrecer pronto, aprovechando que algunas actividades se están comenzando a retomar y nos funciona muy bien que se llevan al aire libre, se llevan a cabo al aire libre y el microscopio de papel entra en cualquier espacio abierto o cerrado. Entonces, si son espacios abiertos, conocerán pronto las nuevas actividades. Pero bueno, cambiemos los papeles. Volvamos ahora contigo. ¿Tú cómo ves esta herramienta, este microscopio de papel? ¿A ti se te hace novedoso? ¿Cómo lo utilizarías? ¿No? Es que tú estás en Catemaco, para quienes no sepan, Stephanie hace la edición del blog Conciencia desde Catemaco, en la región de los Tuxtlas. Entonces, Steph, por ejemplo, ¿tú alguna vez cuando fuiste niña tuviste acceso a un microscopio? Y es que yo al menos recuerdo que la primera vez que vi a través de un microscopio fue hasta la secundaria y literalmente solamente fue ver. No pude tocarlo, no pude jugar con él. Pasábamos por uno por uno en una fila con las manos atrás para no mover la muestra y observar una gotita de agua. Entonces, ¿tú cómo tuviste tu experiencia con los microscopios? ¿Qué opinas de esta herramienta? Ah, esta va a ir como en la clásica de en mis tiempos. Bueno, en mis tiempos y acá en los Tuxtlas, en la secundaria no me tocó ver un microscopio más que de lejos había uno, pero no nos dejaron acercarnos ni había muestra ni nada. Donde sí tuve acceso a uno fue en la preparatoria. Era una de estas que son como vocacionales, más o menos, y entonces el área que me tocó, que yo elegí fue biológicas, y ahí sí que teníamos, no microscopios tal cual, pero sí estereoscopios. Y ese fue mi primer acercamiento real, digamos, con un lente que magnificara una muestra. Y de ahí hasta la universidad realmente fue que tuve un microscopio y que tuve la libertad de utilizarlo. Y esto porque en mis tiempos no existía el foldscope, ¿no? Bueno, no sé si aunque hubiera existido acá en los Tuxtlas lo hubiéramos tenido, pero sería una cosa maravillosa, ¿no? Que el acercamiento a esta clase de instrumentos fuera a una edad más temprana y para, justo como decías, que no haya uno solo para un grupo grande, sino uno para cada niño por lo menos, tomando en cuenta el costo que tienen a comparación de un estereoscopio o un microscopio. Porque el acercamiento individual permite que explores un poco más o que le des rienda suelta a tu curiosidad. Yo, por ejemplo, no podría decir que durante la preparatoria me interesé tanto como por el microscopio en general, ¿no? Porque el tiempo era muy limitado, entonces no podías como estar ahí viendo lo que tú quisieras, sino tenías, como dices, como una fila, ¿no? Entonces, como apúrate porque sigue otro. Entonces, me parece que el foldscope, al ser tan accesible, es una muy buena herramienta para las escuelas de niveles desde secundaria, por ejemplo. Yo no sé qué tanto. Tú has trabajado con niños de primaria, por ejemplo, me parece. Entonces, pienso que entre más jóvenes estén expuestos a estos instrumentos, es mejor como para ir afinando esos gustos por la ciencia. Y hablando de esto último, si mal no recuerdo, tú tienes o estás tratando de concretar un proyecto en este momento con el Ayuntamiento de Xalapa para acercar los foldscopes a escuelas públicas, ¿cierto, Juan? ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto? En esto que mencionas, en cuanto a que sea, mientras más jóvenes sean las personas y que tengan acceso a un microscopio, podría servir para fomentarles la curiosidad por la ciencia. Yo creo que sí, pero también hay que agregar que no deja de ser una herramienta un microscopio y como tal deberíamos de promover el uso y la apropiación de la herramienta. Es decir, ¿tendrías algo con lo que observar o explorar el universo que no está disponible o no está al alcance de tus ojos a simple vista, pero aprendiendo a usar la herramienta? Vaya que sí. La cuestión es que, al igual que cualquier otro tipo de accesorio que regularmente guardas en una caja de herramientas, el microscopio podría ser igual. Es decir, en algunas ocasiones lo utilizarías, en algunas ocasiones lo guardarías, pero definitivamente que te ayude para explorar un universo que quizá no tienes siempre al alcance de tus ojos, eso sería fenomenal. Es decir, ayudar y promover que las personas, no importa su edad, se apropien de la herramienta, que sepan utilizarle y que además consideren que puede serles útil para contestar preguntas respecto a su entorno. Y respecto a la colaboración con el ayuntamiento, bueno, en realidad es una colaboración con la Dirección de Desarrollo Económico y lo que se está haciendo es darle visibilidad al proyecto Conquistando el Microcosmos a través de las actividades que tiene como tal el ayuntamiento aquí en Xalapa, al menos en esta administración, pero así como con este organismo que es, en este caso es de gobierno. También hay otras organizaciones que han ayudado mucho a darle visibilidad al proyecto Conquistando el Microcosmos o al microscopio como tal, que son los grupos de divulgación de la ciencia que hay alrededor del país y también diferentes escuelas que solicitan los materiales y a través de la solicitud de esos materiales también se les acompaña con asesorías para que las personas que los van a utilizar sepan cómo hacerlo, es decir, que se apropien de la herramienta, lo que comentaba anteriormente. Sin embargo, se puede seguir buscando las vinculaciones y las colaboraciones con otras entidades y organizaciones, y no importa el tamaño que tengan, el punto es que reciban estos materiales, que aprendan a utilizarlo y también que, bueno, exploren todas las posibilidades que hay al tener un microscopio como de este tipo en sus manos. Ahora imagínate en algo que también deberíamos de considerar y es que, bueno, les das el material quizá a las escuelas públicas, y resulta que el material no lo saben utilizar, pues las personas que deberían, no sé, la maestra de o el maestro de ciencias naturales o de biología, no porque no sepan, sino porque nunca han tenido contacto con el microscopio. Ahí es precisamente donde se debería de colaborar con las escuelas, con las organizaciones, para que sepan cómo y que la herramienta, que aparentemente puede ser un juguete, se le considere como herramienta y sepan de qué manera se utiliza, sus ventajas y, bueno, incluso que se salgan de la escuela a explorar, ¿no? Esas también son las posibilidades que brinda este microscopio, que una vez que lo dominas, una vez que sabes cómo funciona, te salgas a explorar. No hay una mejor forma de conocer quizá tu ambiente o tu entorno que explorándolo, ¿no? Probando a ver qué hay alrededor. Y ese microscopio te da realmente esas posibilidades. No, no necesita electricidad, lo opera simplemente a contraluz, la forma de hacer preparaciones es relativamente sencilla. Bueno, las posibilidades yo creo que son muy amplias. Imagínate entonces si los hubiéramos tenido al alcance de nuestra mano cuando pues éramos niños, tú y yo. Yo creo que hubiera sido genial, ¿no? Y además, yo creo que hubiera cambiado la perspectiva que teníamos de ver las cosas alrededor de nosotros a una edad muy temprana. Creo que es una posibilidad, una oportunidad muy grande para las personas que pueden ofrecerle este tipo de materiales a las generaciones más jóvenes y que incluso para las personas adultas, una oportunidad muy buena para reconocer el entorno que les rodea. Claro, Juan, y es que tiene numerosas aplicaciones. Hubo un momento en mi vida en el que yo trabajé en un mariposario y en este sitio teníamos material vivo de larvas, huevecillos, mariposas ya en estado adulto y demás. Y observar los huevecillos no era tan sencillo para algunas personas. Pienso que con el foldscope, si bien no los huevecillos enteros porque no funciona como una lupa, como tú bien dices, una preparación, podría observarse de cerca, por ejemplo, el cascarón de estos huevecillos o incluso partes de las alas de las mariposas, las escamas, cosas que uno trata de explicar al público, pero es mucho más sencillo si tienes ahí una preparación y puedes enseñarles cómo. No, no les estoy mintiendo, aquí pueden verlo. Y así como este ejemplo, pienso que debe haber muchos otros sitios en los cuales puede utilizarse el foldscope, pero que pues ni siquiera estamos enterados, ¿no? Sería cuestión de hacer una revisión y demás como para que pudieras ofertarlos, pero por eso es importante darle difusión a este proyecto, para que así si alguien está necesitando acceso a un microscopio o un estereoscopio, tenga la opción del foldscope. Y claro, lo que dices es sumamente importante. No solamente es adquirir la herramienta, sino utilizarla de forma constante, porque eso es lo que te hace mejorar. No solamente al utilizar el microscopio de papel, sino al preparar las muestras, ¿no? Cuéntame, ¿qué tan complicado es preparar una muestra? Yo admito que a mí se me complicó un montón durante la universidad la preparación de muestras. Pues la preparación de muestras depende de qué es lo que vas a hacer. Regularmente para trabajar con el microscopio y para aspectos muy prácticos lo que se hace es muy simple, buscar objetos que sean translúcidos, puede ser partes del cuerpo de algún insecto, pueden ser pedacitos de hojas, ya sabes, cosas translúcidas que puedan ahorrarnos el tiempo de hacer preparaciones como tal, utilizando algún otro tipo de sustancia que se pueda hacer. Entonces, básicamente lo que haces es colocas el portaobjetos. Si es el de papel plastificado, colocas el portaobjetos, le pones cinta de un lado, cinta adhesiva común, transparente. Le pones cinta de un lado, creas un micropósito y sobre de este micropósito pones lo que quieres observar. le pones otra cubierta de cinta para que quede encapsulado por ambos lados, lo colocas en el microscopio y listo, a enfocar. Esto es más fácil para quienes han visto sí, visto, es la mejor forma de decirlo. Visto cómo funciona el microscopio a través de los videos que hemos colgado en nuestro canal de YouTube o los que ponemos a veces en Instagram o en Facebook. Después de ahí, realmente es sencillo. Pero si quieres elevar el nivel de dificultad, ya como tal con técnicas de microbiología, ahí sí tienes que tener un poco de experiencia haciendo este tipo de preparaciones. Por ejemplo, para hacer tinciones puedes utilizar diferentes sustancias como el azul de metileno, la safranina, etcétera, pero sí debes de ir siguiendo un manual, practicar, ensayo y error hasta que te salgan bien, porque bueno, todo esto involucra mucha práctica, práctica, práctica, práctica para que los conocimientos sean muy significativos. Pero créeme, en general te diviertes, eso es lo más importante, te diviertes. Y las niñas y los niños lo que hacen es regularmente traer cualquier pedacito de bicho o cosa que se encuentran y lo colocan. Pero eso es muy mecánico. Cuando empiezan ellos a proponer mini proyectos de investigación, que es lo que hacemos con nuestras actividades de Conquistando el Microcosmos, ahí cambia la cosa porque entonces sí tienen que explorar diferentes formas de trabajar con el microscopio y crear muestras. Pienso que es bueno saber que este instrumento es tan versátil que puede utilizarse en un nivel básico, es decir, cuando no tienes mucha noción sobre cómo hacer preparaciones, pero que además puedes mejorar con el tiempo y hacer progresión, es decir, utilizarlo de una forma más profesional. Pienso que eso le da un plus al Foldscope. Bien, Juan, creo que hemos hablado suficiente sobre las características del Foldscope, para qué puede utilizarse. Su versatilidad, de dónde surgió, y va siendo momento de cerrar esta edición del podcast. Así es, Steph. A mí me dio mucho gusto platicar contigo y también platicarle a las demás personas, pues un poco más acerca del microscopio de papel, las experiencias que hay alrededor de esta herramienta fantástica y que como siempre, y que es algo que me gusta comentarlo en nuestras redes sociales, el microscopio de papel, cada vez que vendemos microscopios, estas ventas nos ayudan muchísimo, por supuesto, a los gastos operativos de Join the Node como tal. Nuestros salarios, nuestros ingresos, por supuesto, pero también a dedicar recursos para seguir difundiendo la ciencia, difundiendo, no, divulgando la ciencia de manera gratuita entre todas las personas, en las formas en las que más podamos y de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, comencemos a cerrar, Steph. No sé si por ahí hay algún anuncio, ya sabes, los anuncios parroquiales. Algo que esté por ahí pendiente para platicarle a nuestras amigas y amigos. Gracias, Juan. Sí, tenemos un anuncio que hacer. Queremos contarles que próximamente en el podcast vamos a tener una sección nueva en la cual vamos a estar presentándoles proyectos locales, y con locales me refiero a la zona de los Tuxtlas y también a Jalapa, donde te encuentras tú. Proyectos que persiguen objetivos sobre sustentabilidad. Hay diversos temas que se tratan, desde permacultura, otros. Por ejemplo, son envíos que tratan de evitar la emisión de carbono. Un sinnúmero de propuestas locales que pienso que es importante dar a conocer, y por qué no aprovechar este espacio que es el podcast para acercarlo a otras personas que tal vez no los conocen. Pienso que es muy importante que estemos informados de los proyectos que tenemos a nuestro alrededor, que estén contribuyendo al medio ambiente. Y no solo ellos nos contribuyen a nosotros, sino también que nosotros podemos aportarles algo al consumir algún producto dentro de lo que ofertan o sus servicios. Por mi parte es todo. Fue un placer estar con ustedes y contigo, Juan. Por redes sociales estaremos contándoles sobre esta próxima sección del podcast. Hasta luego, mi nombre es Stephanie Villalba y nos vemos pronto. Va que va, Steph, pues me agrada muchísimo esta sección que vamos a abrir para los anuncios parroquiales. Yo creo que va a ser muy conveniente porque, bueno, aparte de que las personas van a estar atentas de que va a salir su súper anuncio, pues yo creo que también vamos a colaborar, a hacer un poco más de comunidad con las personas para que también escuchen los proyectos que hay por aquí y en la región. Pero bueno, Yo creo que estuvo muy buena la charla. Agradezco muchísimo tu participación, Steph. Vamos a estar muy atentos a lo que las personas nos comenten acerca del podcast, de las próximas entradas que vamos a ir enviando. Y nada, de mi parte es todo por ahora también. Mi nombre es Juan Morales Trejo. Estoy al frente de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node. Y también estuvo conmigo Stephanie Villalba, editora del blog Conciencia. Por nuestra parte es todo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @Join the Node. Te esperamos en la próxima edición.